looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Uno nunca tiene que perder la esperanza de que un día habrá un nuevo amanecer, una nueva forma de vida, una nueva comunidad, porque no, tenemos que ir cambiando siempre, porque el tiempo nos va marcando pautas y tenemos siempre la opción de tomarla o no tomarla, dejarla o no hacerla. En fin, cada uno decide su destino, pero cuando hay situaciones nuevas siempre pues nos ilumina la vida, siempre nos da una alegría excepcional. Por lo tanto, nuestra alegría de cada mañana de sábado es poder estar con nuestros amigos conversando, analizando unos temas que pueden ser de nuestro interés o del suyo, del tuyo también. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nuestros amigos de cada sábado. Miguel Santiago, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, ahí vamos con este sol tan maravilloso con el que ha amanecido hoy. Sí, sol, yo no lo he visto aún. Pues precioso, así sol, que tienes, ¿sí? Tienes que asomarte a la ventana un poco, Alex. Nos metemos aquí con JJ tempranito en la radio para ultimar todos los detalles técnicos y realmente no salimos hasta la 1:30 del mediodía por ahí. María José Moruno, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? Muy bien, Córdoba llena de gente. Ya, la gente, ¿no? Oh, y muchísimos grupos por la calle y mucha gente explicando la historia de Córdoba. Qué bonito. Yo me paraba a escucharla por si acaso. ¿Y lo contaban bien? ¿Lo contaban bien? Andaban hablando de los califatos y los emiratos y digo, a ver si van a meter algún... Pero bueno, bien. Aprobado, ¿no? Una prueba. No, tampoco. Oye, nadie controla. Que nos pongan a uno de nosotros a contarla. Pero nadie controla lo que dicen ahí. ¿No hay qué? Nadie controla lo que dicen ahí. ¿Que no hay contra? No, nadie controla, ninguna institución. Bueno, controla. Pues ahí está la inquietud que me ha quedado. Esto es lo que tendré que averiguar. ¿Qué empresa pone esto? Porque había tres o cuatro grupos con su grupo correspondiente. ¿Y por qué le cuentan tanta historia si estaban en la mitad de las tendillas? Pues tendrá su por qué y tal y qué cual. Pero claro, estaban hablando del mundo islámico y tal. Digo, uy. Bueno, está muy bien que se hable de la historia, pero claro, esto de la historia ya se sabe. Pues como la memoria histórica. No sé, ¿quién la cuente? No, pienso que a lo mejor alguien se reúne con autoridad correspondiente para decir, oye, nuestra empresa va a contar la historia, esta historia. Es todo lo que debía de ser. Y por lo menos que se reuniera, porque digo yo, con un tipo de la Academia de la Historia de Córdoba o un grupo autorizado. Exactamente. Académicamente, como tal y cual. No puede pasar como en mis tiempos jóvenes, que iba el cochero de los coches de caballo contando la historia y no te digo nada las cosas que se oían. Sigue pasando, María José. ¿No? También tenemos aquí callado a don Rafael del Castillo. Buenos días, don Rafael. Muy buenos días, don Alejandro Castellano y doña Inés Fontiveros. ¿Todo bien, amigo? Buenos días, bien. Rafa. Pues muy bien, venía yo en plan guerrero, pero has puesto la musiquita esta tan relajante y me he quedado con ganas de sacar a alguien a bailar. Que es muy dulce. Oye, estos días tan emocionantes de lo que ha ocurrido esta semana por las elecciones del domingo, ¿la has vivido intensamente, la has disfrutado o has sufrido? El lunes te lo digo. jugamos con trampa, ¿eh? Se juega la carta. Sí. Es que no puedo hablar no ni pedir el voto hoy con nada de reflexión. No, eso no. Yo me conozco y sé que al final algo diría, así que el lunes te lo digo. Algunos estamos muy ilusionados, ¿eh? Yo también, que pasa es que, bueno, pues el lunes hablamos. Delante de mi abogado, ¿no? Teníamos unos temas para tratar que Inés nos va a ilustrar al respecto. Sí, quieras, Inés. Vamos a empezar con otra cuestión. Hemos estado hablando con Paco Bellido, presidente de la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, Otro Amanecer, y hablando de que no se puede hacer el cross de Navidad porque no le han pagado todavía la subvención del año pasado y la de este año menos todavía, ¿no? Bueno, pues también en el ayuntamiento se queda sin servicio de correo electrónico ni calefacción en los centros municipales. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? No hay dinero. No, sí hay dinero. Sí, el problema es que hay dinero. Yo me parece una barbaridad. Es que cuando yo leía esto, no daba crédito a que esto pudiera pasar. Además, El correo electrónico es una herramienta fundamental de comunicación en el ayuntamiento. Que en pleno siglo XXI pase esto, pues no sé, yo creo que aquí tendrían que depurar responsabilidades, porque esto ni a un instituto le pasaría. Hay veces que los institutos se quedan sin la calefacción, pero no es por despiste, porque no tienen dinero para pagarla. Ya pasa menos, afortunadamente. Esto yo es que no doy crédito, es que no me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Miguel, ¿qué crees? ¿Que es una mala gestión? ¿Qué pasa en estas cosas? Yo, la verdad, la institución municipal, yo soy funcionario, le pasa como aquí a mis dos compis, que somos de la Junta de Andalucía, no somos funcionarios de lo que es la comunidad autónoma. Pero el funcionario local, el del ayuntamiento, yo muchas veces, que tengo muchos amigos dentro del funcionariado y que trabajan, y no digo solamente de Córdoba, no lo sé, yo no sé si, no me atrevería yo a afirmar, hacer una valoración negativa de nada, ¿no? Pero yo creo que se junta el hambre con la gana de comer. Por una parte hay una responsabilidad política, evidentemente, en todo esto, o sea, del que está en el poder político, y por otra parte también una responsabilidad de los que llevan una jefatura dentro del funcionariado y de los propios funcionarios. Entonces yo aquí tiraría de las orejas a ambas partes. Hombre, con su proporcionalidad, evidentemente, de responsabilidad. No es lo mismo el concejal responsable del área, evidentemente, pero un jefe de sección o el que lleva la responsabilidad de un área municipal a nivel funcionarial, esa persona también es muy responsable. Y porque además hay que tener en cuenta que tiene muy buenos sueldos también. Y entonces no nos podemos dormir en laureles. Y si vemos que la cosa no funciona o va a haber problemas, el funcionario tiene... Tú fíjate cómo Rafa ha dicho algo muy importante. En el instituto, en un instituto con los presupuestos tan chiquitos que se manejan, ahí el director, el jefe de estudio, el secretario, que es el que lleva este tema, se parte la cara por su alumno, se parte la cara porque no pase esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esto en una institución, además de un nivel, como puede ser el Ayuntamiento de Córdoba, con la cantidad de trabajadores que tiene? Ahí yo estoy de acuerdo con Rafael de que hay que depurar un poquito responsabilidades, ¿no? Por una parte, repito, de lo que es la propia responsabilidad política, y por otra parte, ¿dónde está también la responsabilidad de esos funcionarios que llevan ese área en concreto? María José también es conocedora de cómo funciona una autoridad local. ¿Es comprensible que ocurran estas cosas, María José, en un siglo XXI? Hombre, es comprensible, pero inaceptable. Yo, una de las sorpresas que tuve cuando estuve en el ayuntamiento con responsabilidad política, es que en un momento donde hubo un fallo gordo y en la gestión, porque yo soy de las políticas que creen que no vamos a, que el político no va a gestionar, el político va a marcar metas y objetivos políticos y luego encarga la gestión y responde el funcionario. Entonces, yo, una de las sorpresas que tuve es que yo, en un fallo grande, hablé del... indagué cómo se podía expedientar a un funcionario sin querer echarlo, pero, y me dijeron que eso sería el primer caso que se hiciera. Dejo ahí la cosa. Sin decir ni aclarar ni siquiera si se hizo o no se hizo. Pues yo soy funcionaria también, pero yo soy de la funcionaria que cree que el funcionario debe de ser evaluado cada 5 años. Y según esté su respuesta, bueno. Ahora, yo, esto de que el político tiene responsabilidad. Ahora, en esto de que parece que he leído que caducó la licencia y no se dieron cuenta. Oiga usted, esto, el político si tiene que estar viendo si ha caducado la licencia de los servicios que tiene un ayuntamiento, pues entonces que se quite el funcionario y se ponga el político a hacer esa tarea, porque el político está para otra. Quiero decir que ahí, en ese tema concreto, tiene su responsabilidad, pero es la responsabilidad de que tiene por debajo de su mando a los funcionarios, no otra cosa. Es tan raro esto, es tan inadmisible y es tan propio de no sé qué tiempo y tal, que a mí hasta digo, ¿será esto un sabotaje político? Porque otra cosa... Porque otra cosa, te tienes que reír, ¿sí, no? Que se vaya al correo electrónico. También, a lo mejor, estamos en el tiempo en que estamos y que se acerca, también a lo mejor hay unas pequeñas deficiencias, unas pequeñas, otras mayores y tal y que cual, que se van acumulando, se van como cuando sale al campo a coger florecillas, se sale en época electoral a coger fallos, chuchuchu, y cuando se hace un ramillete, pues se dice mío. Lo que pasa es que, hombre, a mí como ciudadana lo que me da ganas de ir a ver si efectivamente funciona el correo electrónico, y voy a hacerlo, voy a entrar y tal, a pedir luego. Yo no sé, también INE ha tenido funciones de responsabilidad política, ¿se puede entender esto desde tu visión lejana ya de esa gestión? Yo voy a decir como María José, se puede entender que se olvide renovar la licencia, el CPD para activar de nuevo el correo, ¿no? Es comprensible pero no admisible. Es verdad que esta situación la ha denunciado CGT y plantea que la situación es crítica en dotación de personal, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con esto o no. También plantea que puede ser que esto tenga un fin a que este servicio sea privatizado. ¿Qué piensas, Rafa? Hombre, yo no creo que voluntariamente nadie haya querido que deje de funcionar el correo electrónico para que se privatice. Independiente o no de las intenciones que haya con esto, que yo las desconozco, eso no lo creo. Lo que sí creo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que mis compañeros, mi compañero y mi compañera decían acerca de la responsabilidad política. Pero, o sea, que el político no tiene que estar viendo cuando caduca una licencia y tal. Pero creo que sí hay algo que tiene responsabilidad política. El Ayuntamiento de Córdoba a día de hoy es un caos a nivel de gestión. Y el Ayuntamiento necesita, pues, una reflexión para poner un modelo organizativo más ágil, que no vaya a paso de elefante, que la ciudadanía necesita que se vaya a paso de galgo, no a paso de elefante, y a esta situación no se le mete mano. Y esto sí es algo político. Tener intención política y la decisión política de reflexionar acerca del modelo organizativo que tiene el ayuntamiento para hacerlo más ágil, más cerca de la gente, y que funcione mejor, pues sí que se lo podemos poner a los políticos como deber. Y quizás esto se podría haber evitado con otra organización, porque hay metodologías que se conocen para que este tipo de cosas, pues si pasan, que sea muy, muy complicado que pasen, porque de algún modo te llegaría un aviso diciendo, oye, que el proyecto este, hay una tarea pendiente que está a punto de finalizar y tal. Ese tipo de cosas yo lo hago con mis alumnos en el instituto. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos y vamos a dejar eso pendiente y vamos a ver si la gestión que no se hace, pues se regula o se revisa para corregir esta situación, para que no se vuelvan a cometer estos errores tan graves. También teníamos otro tema que tratar. Sí. Bueno, parece que Sánchez está entrando ahora mismo en la reforma laboral, pero parece que en una reforma que no va a eliminar la reforma laboral que hizo Rajoy en el Partido Popular, sino que va a cambiar algunas cositas, ¿no? Yo leyendo, bueno, pues hay una cosa que es lo de fichar a la entrada y a la salida del trabajo, que ya se hace en muchos sitios, pero no en otros muchos. ¿Esto es importante, Miguel, o hay otras cosas importantes que cambiar de la ley laboral? Hombre, yo creo que lo que hay que cambiar es el fondo. Todo lo que introdujo el Partido Popular, iba en contra y degradada y degrada de una manera evidente lo que era el trabajador, lo que era la función laboral como tal, y no quedarse con ese tipo de historias, ¿no? Entre otras cosas porque a mí lo de fichar, precisamente cuando pusieron la maquinita en mi instituto, que fue de los primeros, fue un pionero, un orgulloso en López Neira de poder una maquinita para fichar, me resultaba totalmente ridículo, ¿no? A la gente hay que educarla, creo yo, en su responsabilidad y en que cumpla su horario y esté a gusto en su trabajo, etcétera, ¿no? Pero tú después, aunque fiches, puedes trabajar muy poco. Entonces pones todo en función de que fiches o no fiches para controlarte. Creo que es una medida, vuelvo a repetir, muy de forma y que a quién contenta en realidad. Yo creo que ni al mismo empresario siquiera. Habría que profundizar mucho más en todas esas medidas que en el que se comprometió, de reformas profundas, para que realmente el mundo laboral sea un mundo pues mucho más justo, mucho más equitativo, de promoción y de dignificación, que es fundamental. Hay que dignificar mucho cómo están los sueldos, eso es muy importante, cómo está el tema de la jornada laboral, de los contratos basura. Hay que meterle mano a todo eso, hay que dignificar el mundo laboral, que con eso es un elemento fundamental para dignificar a la sociedad, ¿no? A ver si le va a pasar a... Me está preocupando un poco todo esto, todas estas rebajas que se están haciendo. Cuando llegaron, por ejemplo, al poder, por poner un ejemplo, igual que lo del mundo laboral, con el Aquarius, la respuesta fue una respuesta de Estado responsable y solidario, es decir, ole ahí, ¿no? Se ha notado el cambio que todos queríamos. Ahora, ¿qué está pasando con Madre Loreto? Sin embargo, dos criaturas ahí dando vueltas por el Mediterráneo. Eso no puede ser. Y aunque estén en minoría, saben que después el Parlamento puede sumar una mayoría. Y de eso se tienen que aprovechar. Por lo tanto, que no naveguen negativamente y den tantas vueltas en ese sentido a la deriva, ¿no? ¿Es seguir dándole vueltas si no encontrar soluciones o simplemente la solución la conocen pero no se atreven? ¿No hay valentía política para hacerlo? Hombre, yo sin conocer como se debiera conocer para hablar de esto, esto pido excusas de la reforma, todos los términos de la reforma. Hombre, me parece que si nos fijamos solamente en lo que es lo de fichar antes de entrar y tal, hombre, los experimentos de fichar se han hecho en todos sitios, pero todos sabemos que cuando tú pones una regla para cumplir, tienes que poner la disciplina que pueda, digamos, sancionar la regla cuando no se cumple. Eso es lo importante, porque todos lo sabemos, todos los que enseñamos una cosa. Tú dices, de ahí no se pasa y esto hay que hacerlo así. El primer día que permites que pase, ya se te vuelve atrás todo. O sea que no me parece que lo que esto sea una... Entonces, lo que yo percibo que en el ambiente que hay político y en la conjunción de fuerzas políticas que hay ahora mismo, no sé... Si sería adecuado plantear, poner sobre la mesa una reforma laboral ahora mismo en todos sus términos, que es lo que se necesita, una reforma que aborde el estropicio que hizo el PP con su última reforma laboral. Ahora, viendo bien que la reforma laboral anterior, que no era del PP, que ya era del PSOE, tenía unos tintes muy parecidos, a mí lo que me preocupa es que los gestos de imagen de lavar un poquito la carita para que se vea y que poco a poco se va haciendo, no sea realmente debido a las circunstancias políticas que no aconsejan una reforma laboral o que no hay fuerza para hacer una reforma laboral total, sino que sea un modo de ir conformando y luego se quede esto en una cosa que es lo que muchas personas que no denostamos del PSOE, no decimos que sean iguales que los peperos y tal y cual, pero esperamos que tengan más valentía y que mire más un poquito para la izquierda que no para la derecha. Esto es lo que tememos que pueda ser otro gesto. Que al final todos los temas que tienen que ver con la economía, que es fundamental, y el tema laboral influye en la economía tremendamente, pues no se atrevan al final a entrar y nos dejen ahí. Eso sería lo gordo de esto. Por lo tanto, con ese tema hay que estar muy atentos. Y yo preferiría que no hiciera muchos parchecillos, porque esto es un cacharro tan roto que arreglándole las rayitas no se va a solucionar nada. Pues la reforma ya está comprendida en una proposición de ley proposición de ley que se presentó en junio del año pasado y ahora está en fase de ampliación de enmiendas. Pero bueno, parece que el objetivo del gobierno es aprobarlo mediante un decreto ley, ¿no? Que todavía no está confirmado. Otra de las medidas, por eso de lo que decía María José, un poquito parchear en cositas menos importantes, aunque a lo mejor está puede serlo, que es el derecho a la desconexión digital, es decir, mejorar la vida del trabajador fuera del horario de trabajo, ¿no? En aquellos puestos de responsabilidad. ¿Qué piensas sobre esto, Rafa? Bueno, el derecho a la desconexión digital es un derecho y está bien que el trabajador pues pueda hacer uso efectivo de él y que lo pueda reclamar, porque es verdad que a muchos de ellos lo están bombardeando continuamente fuera de su horario. Pero el tema este de la reforma, yo que sí soy de los que del PSOE reniego y creo que se parece muchísimo al PP, aquí tengo yo sentimientos encontrados y voy a defender un poquito lo que ha hecho Pedro Sánchez, un poquito solo. Vamos a ver, ellos se comprometieron a que si entraban en el gobierno derogarían la reforma laboral, que es verdad que la primera reforma laboral la hizo el PSOE y luego el PP empeoró la reforma laboral y ellos dijeron lo primero que haremos cuando entremos será derogarla. Cuando entraron, pues mostraron su falta de valentía política, que si sí, que si no, que si tal. Y lo que sí parece que es un hecho es que no tiene la mayoría parlamentaria para poder derogarla. Eso parece que es un hecho. Entonces está optando por intentar modificar aspectos de la reforma laboral. Y el tema este de lo de las firmas, ellos aducen que es para que la inspección de trabajo lo tenga más fácil cuando hacen alguna inspección y que no les engañen los empresarios cuando les hablan de los horarios laborales. Lo que, en fin, yo creo que si quieren engañar lo van a hacer, porque estoy con María José, hasta que no se ponga hasta que no se quite esta reforma laboral y se haga una de calado, consensuada con sindicatos y otros sectores estratégicos, pues no se hará nada. Pero lo tiene difícil el gobierno, eso es cierto. Yo creo que la única forma que tiene para poder conseguir derogar la reforma laboral como se comprometió es conseguir el apoyo de la calle, que sería la manera en el que en el Parlamento no podrían impedir o lo tendrían difícil para explicar que no aceptan esta derogación de la reforma laboral. ¿Y cómo se puede conseguir el apoyo de la calle? Porque no se hace un referéndum. Me parece que es un tema de bastante calado. Las personas pasamos muchas horas en nuestros trabajos y creo que tenemos derecho a pronunciarnos sobre qué tipo de leyes laborales queremos. Entonces, hay países en los que hacen un referéndum cada 3 meses. ¿Por qué no podemos consultar este aspecto? Fíjate, estaba pensando mientras hacías una narración, Rafa, el que... Perdón, don Rafa. Rizar el rizo, don sí. Rafa. Perdón la confianza. Que wow. Precisamente la fuerza siempre tiene que estar en los pueblos. Y en la reforma laboral han pasado muchas cosas desde Zapatero y con Rajoy, y el pueblo no se nota, no se ve, no está en lugar visible para poder manifestar su desacuerdo, para poder reivindicar más justicia social, más justicia laboral, más sueldos dignos. Y a través de un referéndum se podía conseguir eso, o habría otra forma de estimular o llamar la atención a la población para que diga, oye, si tú no protestas, esto no se cambia. Evidentemente, si no, la cosa tiene que venir de abajo siempre, para que realmente después el político recoja el clamor desde la base de la sociedad y se tome en serio esos cambios tan necesarios. Estaba yo acordándome de que hemos tenido y estamos teniendo una experiencia muy interesante en la calle, que son los pensionistas, por ejemplo. Evidentemente, ¿por qué se le está haciendo ahora tanto caso al tema de las pensiones? ¿Por qué se han subido las pensiones este año y se prevé que vuelvan a subirse, no con la ridiculez que se había planteado en los años anteriores, el Partido Popular subiendo una miseria. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque se ha tomado la calle por los pensionistas. Ahí ni siquiera ha hecho falta, hombre, que sea un referéndum perfecto, porque para eso está también, hay que bajar también y no tener miedo a que la gente también proclame sus derechos a través de un referéndum. Pero muchas veces no haría falta ni siquiera eso, simplemente el clamor de la calle, y yo pongo el ejemplo de los pensionistas. Si los trabajadores se lanzaran a la calle, ya está bien de tanta indignidad en la que estamos sometidos. No nos estamos realizando como personas. La dignificación del trabajo es un elemento fundamental para la realización personal. Y evidentemente eso hay que tomarlo muy en serio en un país de derechos como supuestamente es el nuestro, ¿no? Pues yo animo a que, igual que han tomado las calles los pensionistas, o tomaron las calles los universitarios, los médicos. ¿Qué está pasando en Cataluña en estos últimos días? Que parece que estamos asistiendo realmente a una Cataluña que vale muy bien el debate de la independencia, pero lo más importante por encima del debate de la independencia está el debate del pueblo, de las necesidades del pueblo, sanitaria, educativa, servicios sociales. Eso es lo fundamental. Y por eso la gente tiene que salir a la calle a defender sus derechos. Y ahí es donde el político ya, o la política de turno, se pone las pilas y dice, ah, bueno, aquí ya no puedo seguir jugando. Aquí ya tengo que empezar a tomarme en serio realmente el clamor del pueblo, ¿no? María José, ¿qué cambiarías, qué reformarías de esa ley laboral que implantó el Partido Popular? Esa ley, para reformarla no está. Estos arreglitos, ya hemos dicho, esa ley está para acometerla desde un principio y desde una base de la concepción de lo que son los derechos laborales de las personas y lo que se necesita para tener una vida digna. Eso cambia totalmente de la visión que tiene una derecha a la que tiene una izquierda. El que quiere navegar entre las dos aguas, mal asunto en este y en todo, pero en este sobre todo. A mí me gustaría incidir sobre el asunto de que desde la calle es donde se consiguen las cosas, y efectivamente. Entonces me gustaría hacer una reflexión de cómo... mi temor es que el Partido Socialista no está acercado suficientemente e insertado en lo que pasa en la calle. Esta es mi visión. Creo que podía hacerlo. No está. Y desde ahí pierde la visión. Yo me acuerdo que en los temas de mujeres, de feminismo y tal, pues siempre noto yo que, por ejemplo, yo voy mucho más peor vestida que las mujeres, son así socialistas. Y, ya son, y no es porque tengan más ni menos dinero, sino porque hay un poquito de eso que de significarse. Entonces, la concepción que tienen de la participación y tal es que la gente no está bien que voce en las calles y que se tire así como se tira al monte. Al monte no, no se tiran al monte. La gente que se organice, y que se organice, y una vez organizada, pues ya estaremos atentos a lo que nos dicen los que están organizados. Pero si los que están organizados porque hay una política de clientelismo para que tengamos muchos cercos, y los que organizados que vemos en primera fila son los que hemos organizado nosotros mismos, los del partido, sea este u otro, pues entonces, claro, pierden la visión de la calle. Pierden la visión de la calle. Y no es que tengan que salir a vocear con nadie, nada, pueden vestirse como quieren y estar donde quieren. Lo que no pueden dejar de ver, que la realidad que pisan ellos, sus entornos más cercanos y tal, no es la realidad de los que están abajo sufriendo esas cosas. Tienen una desconexión. Y a la vez esto se cuece en un ambiente donde lo estamos viendo, yo lo estoy percibiendo personalmente ahora, de que se decían, mira qué bien, el gobierno este ha salido de sí para acercarse más a la realidad y tal, de sí quiere decir de el partido, pero conforme van hablando más, y sobre todo en esta última preparación de la campaña andaluza, se habla más del partido, la misma candidata e hija de los gestores del partido primero, los líderes primerísimos. Ese partidismo, de esa necesidad de exaltar el partido y que el partido sea el hacedor, el emprendedor, el, porque son los escogidos, eso los pierde porque eso es un símbolo de lo que es la esencia del fascio, que somos diferentes, no somos como los que están abajo. Entonces, todo esto, como se comprenderá, no es una acusación, Es una conjetura de una ciudadana que mira y ve y piensa que eso puede estar pasando así. Y es un consejo, porque nos tengan que gobernar o no nos tengan que gobernar, pues tendrían que estar atentos a esto, que no son una especie de élite que no, que está ahí como conectada pero sin conectar, pero que al final saben lo que se tiene que hacer. Tú tienes que bajar al barro ese que hacen los ciudadanos y sus necesidades. Tienes que bajar y no bajar diciendo sí, pero yo me he conectado con esta organización, con esta, con esta, con esta, que son además muy ligadas a ti. No, no, no, no, te tienes que conectar con la realidad que hay. Y sí se haría, entonces, de ahí es donde se saca la valentía, para hacer reformas, de ahí, de ahí. ¿Sí no? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. A propósito de esta musiquita y este flamenquito, están pasando cosas en la ciudad. No sé si en otras ciudades de la geografía española pasa lo mismo, pero creo que por ahí anda el asunto. ¿Qué ocurre con las asociaciones vecinas que están protestando, Inés? Bueno, planteanos el tema, a ver. Las asociaciones vecinales y los vecinos y las vecinas están en pie de guerra, ¿no? Contra el decreto de la Junta sobre el ocio, sobre la ampliación de horarios de las terrazas, de los pubs, sobre el poner música en las terrazas, que antes no se podía. Y bueno, pues van a denunciar ante la justicia este decreto, ¿no? Porque ha habido de alguna manera conversaciones tanto con el ayuntamiento como en la Junta y parece que no se ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? Y van a poner recursos ante la justicia. Y de hecho, la Asociación Vecinal La Serquía ya hizo alegaciones a este decreto, que no sabemos todavía si van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Y el Consejo del Movimiento Ciudadano, bueno, pues está planteando también ir denunciar lo que está ocurriendo, porque los vecinos no y las vecinas no descansan. Rafa, ¿cómo ves todo esto? Pues lo veo feo. Lo veo feo, me parece. Yo creo que esto enlaza con lo que decía antes María José, que nuestros representantes políticos no están apegados a la realidad de la gente, ¿no? Y el Consejo del Movimiento Ciudadano y las asociaciones de vecinos se quejan de que no son escuchados. Y cuando son escuchados, parece que son escuchados para entretenerles, para decirles, bueno, sí, tal, vamos a hablar. Hay que tener diálogo, hay que tener consenso. La alcaldesa me parece que ayer o anteayer salía en prensa hablando de eso, de que hay que ponerse de acuerdo, qué tal. Palabras bonitas, palabras que pueden ser reconfortantes si tú no has perdido la esperanza en las instituciones, pero es que siempre la cosa se queda ahí, en que te escuchan con mucha educación, hasta con cariño en muchas ocasiones, pero luego los vecinos continúan sin poder descansar. Ven como cada vez los locales de ocio amplían sus horarios, hacen más ruido y tienen poca defensa. Y eso tiene efectos bastante graves sobre la salud. Eso va a ser difícil que vamos a manejar los tiempos porque nos quedan pocos minutos. Miguel, ¿tú sufres esto o no? Bueno, yo ahora mismo tengo una zona más tranquila, pero que también, bueno, se sufre de otra manera, ¿no? A lo mejor cuando hay por la calle mucha avalancha de gente que van para arriba, para abajo, pero bueno, dentro de lo normal, ¿no? Yo siempre lo sufrí cuando vivía en Ciudad Jardín y estaba el típico botellón en Gran Vía Parque. Aquello empezaba los jueves, seguía los viernes, los sábados eran tres días donde aquello era inmenso, te asomaba mi cuarto daba, tiene una ventana que daba justamente a la misma Gran Vía Parque. y aquello era espectacular, el ruido era increíble, ¿no? Y eso no se podía permitir, porque eso era infame. O sea, los vecinos de 7 días de la semana, 3 días lo pasaban muy mal en este sentido, ¿no? Por lo tanto, yo en mis carnes sí he vivido eso cuando se permitía el botellón en Gran Vía Parque, ¿no? Y eso era una salvajada, realmente, como pasaba en otras muchas ciudades. Eso se fue controlando. Yo lo que digo al respecto es que vivimos en una Andalucía donde tenemos un tiempo maravilloso y la gente le gusta estar mucho en la calle, y eso también hay que saberlo administrar, ambas cosas, ¿no? El derecho al descanso y el derecho al ocio, porque los mismos que descansan nos gusta después estar en la calle, y nos gusta estar en los veladores, y nos gusta ir a los conciertos, que esto es como el conductor cuando se olvida que es el peatón, y cuando está de peatón te olvidas que también eres conductor. Ahora bien, si hay un elemento que yo quisiera subrayar para terminar, y es: ¿por qué no se encuentran la gente? ¿Por qué los políticos responsables no posibilitan el encuentro de ambas partes para que se discuta, se debata el tiempo que haga falta, para que de alguna manera se escuchen todas las partes y después se sacan decisiones en las que evidentemente el 100% no lo va a tener nadie? Tendremos que hacer sesiones uno y otro, pero que quede por lo menos la ciudadanía contenta de las decisiones que se han tomado, ¿no? María José, ¿crees que este tema, ¿no?, de la cerquía con otras ciudades, Granada, Málaga, Marbella, Jerez de la Frontera y Cádiz, han solicitado la derogación del decreto a través de un contencioso administrativo? El Consejo de Movimiento Ciudadano denuncia que hace un mes reiteró una respuesta de modificaciones del decreto a la Consejería de Justicia e Interior sin que haya recibido respuesta. ¿Crees que, a pesar de no tener, como decía Miguel, de no tener en cuenta a la gente, ¿no?, que sufre los efectos de este decreto, también se suma con otras cuestiones como el tema de veladores, de eventos? ¿Están los vecinos y vecinas del casco y de parte de fuera del casco, están ya hartos de tanta cosa? Bueno, un minuto y medio, amiga. Yo creo que el tema este del decreto del ocio lo que hace es abrir una puerta todavía más grande, a las jaranas y al escenario que necesita el turismo, que está pasando con él como con la burbuja de la construcción. Esto parece que nos va a salvar de todo. Ahora, yo digo, los vecinos tienen razón en protestar contra esto, porque hago la siguiente comparación. Aquí a la nuestra ciudad vienen las visitas a verla y tal, y tiene que estar esto bien y tal. Incluso algunos vecinos que son más jóvenes y quieren divertirse más. Ahora bien, el espacio que a mí como vecina, el espacio de ciudad que a mí como vecina me permite la habitabilidad de una vida normal, no me lo puede invadir una estancia de jarana y diversión continua, porque si no, el vecino se va y entonces ya no hay ciudad. Y ya no hemos cargado la gallina de los huevos de oro. Esto está inserto, todo esto está inserto en esa falta de visión de futuro que necesitan tener los políticos, que eso es lo que necesita tener un político, para no hacer con todos los espacios que se visita lo mismo que pasó con Torremolino, lo más hermoso del mundo, lo mismo que pasó con Marbella, hasta que nos las comimos. Y quien hace ciudad es quien la vive. Y hay que armonizar esas dos cosas. Y no con dialogar con la conversación. Es una exigencia. Porque es sobrevivir. Eso es una de las cosas de sobrevivir, ¿no? Y por lo tanto me parece muy bien que recurren y tal. Yo, desde luego, cuando había cerca de mí, hace poco escribí yo una carta a la isla porque no podía entrar en mi casa prácticamente porque había una procesión. Y me estaba impidiendo hasta que cogiera el coche para irme a urgencias de tal y que cual. Yo, con todos los respetos. Pero mire usted, esto se administra y a quien corresponda le da el tiempo y lugar y la acción necesaria para que unos a otros no nos rompamos la cara. Ellos son los que tienen que gobernarnos y no desgobernarnos. Entonces, el ocio para el turismo y para la huerga y tal, mire usted, no. Entonces vamos a hacer como el pan y el circo, leñe. Hacemos lo mismo. María José, bueno, muchas gracias por respetar este tiempo, ¿eh? Hombre, se ha ido volando la tertulia. He ido corriendo. Y bueno, quiero agradecer naturalmente vuestra presencia esta mañana aquí en nuestro programa. Gracias, María José Moruno. Gracias a todos. Don Miguel, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar con vosotros. Que los próximos viajes coincida con entre semana y no fin de semana. Es mucho pedir, ¿no? Mucho pedir. Don Rafael, muchas gracias por estar esta mañana, ¿eh? A ti, a vosotros. Y doña María José, a ver si van a ser don los chicos y las chicas, ¿no? Vamos a ver. ¿La dije don? No, no la dijiste. ¿No dije don también? Dijiste don. Ay, perdona, me confundí. A ver, ¿qué pasa aquí? Estoy molesto. Amigo oyente, pues claro, continuamos con el programa hasta la una y media. ¿Querías decir algo, María José? Bueno, que lo de la doña. Tal vez que la, por lo menos yo no necesito que me digan doña, ¿eh? No lo diremos. Amigos oyentes, hasta la una. Nos queda tiempo todavía para conversar y charlar con más amigos. Gracias. Paradigma Radio, el poder del pueblo.